Buenos días, señores auditores. Este es Gobierno Ciudadano, que como todos los días viernes está en Radio Puerta Norte para conversar, para orientarle, para explicarle lo que usted desee saber con respecto a lo que están haciendo los diferentes organismos de gobierno. Hay muchas cosas que se conocen, no se saben o no se entienden. Y precisamente para eso estamos, para explicarles las cosas de cómo avanza este Chile a través de un gobierno que, si bien es cierto, lleva bastantes años, no es menos cierto que ha cambiado de manos. Y en ese cambio de manos están las experiencias acumuladas que se ponen al servicio de la gente. Hoy día vamos a conversar con alguien que tiene mucha importancia, especialmente en lo que se dice en relación con el progreso de los rincones que son apartados a veces en una ciudad, en una región, en una provincia, y que se trata de poner a todos a la altura. Voy a saludar primeramente a don Luis Marín Muñoz, que es el coordinador regional del programa Recuperación de Barrios de la 15ª Región de Arica y Penelacota. ¿Qué tal, Luis? Buenos días todavía. Muy buenos días, Luis. Un gusto estar contigo compartiendo, informando a los radioescuchas. Contarle un poco hoy día de qué es lo que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Vivienda con nuestro secretario regional ministerial, don Ricardo Chamen, y específicamente a través de la fuerza que ha tenido el programa Recuperación de Barrios, marcando un hito en esta ciudad con temas de infraestructura, de urbanismo y generando una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos. Perfecto. Voy a contar una anécdota, una cosa curiosa hasta cierto punto, porque cuando me dijeron vas a entrevistar a Luis Marín, yo lo relacioné, pero cuando lo veo llegar a Radio Puerta Norte, lo miro a la cara y digo, ¿qué le pasó a mi amigo Luis Marín, compañero de curso, rejuveneció? Y le pregunto a este Luis Marín que tengo al frente, y resulta que él es hijo de quien fuera secretario regional ministerial de Educación, y que con quien nos une indudablemente una amistad de muchos años, así que a través de Luis Marín Muñoz, el saludo para su padre, por supuesto que tiene que estar en estos momentos quizás escuchando la radio indudablemente. ¿Eh? Sí, siempre interesado en estos temas, y gustoso de llegar los saludos de... Muy bien, pues. Con el permiso de Luis Marín, por esto ya se conversó, vamos a atender a una visita que teníamos en nuestra radio, un tanto postergada por una entrevista que tendría que haberse cumplido en el programa anterior, pero que lo vamos a hacer nosotros, de tal forma de que quedemos al día en lo que se refiere a entrevistar gente importante. ¿Por qué importante? Ustedes acaban de escuchar en nuestro informativo horario una noticia que dice relación con la actividad que comienza a cumplirse precisamente desde el día de hoy en atención a lo que va a ser la cena de pan y vino, muy difundida, muy conocida, digamos la oportunidad que tiene la gente de contribuir a la obra que hace una importante entidad desde el punto de vista social. Me refiero al Hogar de Cristo. Y tengo aquí conmigo nada menos que a Dora Méndez, que es la jefa social del Hogar de Cristo, y a don Rodrigo Soto, que es jefe de recursos de esta organización, como decíamos, que se extiende a todo Chile y que, por extenderse a través de todo Chile, tiende la mano también a todos los rincones del país. Dora, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué están haciendo ya desde temprano tiempo con respecto a esta cena de pan y vino? Bueno, la cena pan y vino es un hito histórico ya en la ciudad de Arica. Bueno, es un hito histórico, la verdad, a nivel nacional. ¿Por qué nos estamos adelantando tanto? Este año volvemos a la casa con la cena pan y vino, se va a hacer en el casino, y tenemos un desafío, que es completar la venta de 600 a 700 entradas. Bastantes entradas. El costo este año es de 6.000 pesos. Ahora, nosotros históricamente en la cena pan y vino tenemos un público cautivo, en cierta manera, por decirlo, que son las familias que tradicionalmente van a la cena. Pero estas familias que tradicionalmente van a la cena también son nuestros tradicionales socios de puerta a puerta. O sea, aquella persona de clase media, incluso clase media baja, que está dispuesta a donar de su sueldo 1.000, 2.000 pesos o 500 pesos mensuales. Gracias a ese aporte nosotros logramos vivir y sobrevivir y hacer que nuestras obras puedan tener una buena calidad en la atención. Ahora, ese es el segmento que siempre va a la cena pan y vino, anualmente. Nuestros queridos socios que nos colaboran y que más encima ese día nos colaboran mucho más. Pero nosotros este año queremos hacer un llamado a los empresarios y a los profesionales, adultos, jóvenes, que tienen un ingreso bastante más superior que el de la clase media común y corriente, y que se acerquen. ¿Por qué? Porque la cena pan y vino tiene tres grandes connotaciones. La primera, bueno, poder tener un ingreso económico que nos permita llegar a fin de año y entrar al próximo año sin deuda, sin índices rojos, porque nosotros tenemos mucho nivel de gasto. Pero la segunda, durante la cena pan y vino se da la cuenta pública de lo que hace el hogar con sus recursos. ¿Esto qué es lo que significa? Se informa cuánto fue el dinero que ingresó al hogar de Cristo, sobre todo a nuestra ciudad de Arica, y qué es lo que se hizo con ese dinero. Se dan a conocer las obras sociales y se agradece y se comparte con las personas que nos colaboran generalmente a nosotros. Ahora, esta invitación la queremos hacer más ampliada. Agradecemos, como siempre, y ya tenemos nuestro segmento casi cubierto, que nos han comprado las tarjetas, las familias que van, juegan lota, se divierten un rato, pero queremos acceder también a este otro público y estamos haciendo la siguiente propuesta para los empresarios de Azapa, no sé, pues, y otras empresas importantes, mineras, pesqueras, microempresarios, que de repente una bonita labor sería al empleado del mes o a los mejores empleados regalarles tarjeta pan y vino. Entonces yo te premio, pero te premio con un sentido solidaridad. Hago algo por mi recurso humano, pero a la vez hago algo por el hogar de Cristo y vinculo mi personal y me vinculo yo en esta obra, que es bastante más amplia. Nosotros tenemos 4 centros en Arica: un centro adulto mayor, un jardín infantil, un centro de promoción de derechos infantos juveniles en la 11 de septiembre, y nuestra comunidad terapéutica de rehabilitación de adicción en adultos, que queda en Cerro Sombrero. Son 4 obras, pero tenemos un gran desafío. Este año queremos crecer. Correcto. Tener más jardines infantiles y tener un programa para atención en persona en situación de calle que sea lo más profesional y lo mejor acotado posible. Ojalá. Así que necesitamos la respuesta sea positiva, mucha ayuda. Por supuesto que sí. Vamos a preguntarle a don Rodrigo Soto, que está con nosotros también, aparte de saludarnos. ¿Qué recursos obtuvo el año pasado, más o menos, con una cantidad determinada de venta de entrada, Rodrigo? Claro, a ver, buenos días a todas las personas que nos escuchan. El año pasado nosotros cambiamos de casa, como decía Dora. Hicimos la actividad en el Casino del Regimiento Rancagua, que amablemente el coronel ahí, Carlos Williams, nos facilitó la dependencia. Esa actividad nosotros logramos traer a 400 personas, 420, 430 personas. Ahora, claro, porque acostumbrar a las personas a ir a un cierto lugar, entonces ahora... Se perdieron del lugar. Entonces, pero logramos la actividad con éxito, como todos los años. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Esas 400 personas traducirlas en 700, lo que nosotros siempre habíamos hecho. ¿Por qué? Porque aparte de los recursos que se recaudan de esta actividad, que nos ayudan a los programas sociales para los gastos operativos de aquí a fin de año, eso nos contribuye a comunicarnos en forma directa con la comunidad. Correcto. ¿Por qué? Porque si van 500 personas y saben lo que nosotros hacemos como fundación, esas personas transmiten también a su entorno lo que hace el Hogar de Cristo. Entonces, el llamado es invitar a todos nuestros socios, a los voluntarios, a las personas que de una u otra forma nos ayudan, y de las personas también que están interesadas. De repente mucha gente dice, ¿qué es lo que es la Fundación Hogar de Cristo? Siempre hablan de la Fundación de Cristo y quieren saber lo que es la Fundación de Cristo. Es el momento de hacerlo. Van a disfrutar de un bonito show, un espectáculo local. Correcto. Va a haber un bingo con buenos premios. Sí. Van a disfrutar de una cena simbólica y además se van a enterar de lo que es la Fundación Hogar de Cristo. Las personas que se interesan del tema, quieren conocer nuestros programas o quieren adquirir las adhesiones, pueden llamar al 25 1891 o al 25 3318. Ahí nosotros les vamos a dar toda la información necesaria. Si quieren conocer nuestros programas, cómo funcionamos como fundación y las adhesiones que quieran adquirirlo. Así que invitar a la comunidad con alegría, tenemos harta confianza, ya estamos en la recta final. Esta actividad el 19 de octubre en el Casino Arica, y hacerle una invitación. La van a pasar bien, van a tener la oportunidad de ser parte de algo súper importante. Nosotros llegamos donde otras personas no pueden llegar. Nuestra misión es ayudar a los más pobres entre los pobres. Esto es tarea del gobierno, es tarea de la comunidad, de los profesionales, de nosotros todos, como personas. Todos, sí. Y la fundación es una bonita manera de estos recursos canalizarlos. Es otro medio para canalizar esto. Y lo van a hacer nosotros lo hacemos de una forma profesional, consciente, donde hay todo un equipo multidisciplinario que se encarga de todo este asunto de terminar con la pobreza. Bueno, yo les voy a invitar ya a nombre de la radio, yo me desempeño aquí como hombre de prensa, para cualquier instante que ustedes tengan que informar algo. Hay dos informativos que son, digamos, fundamentales en la radio, uno a las 6:30 de la mañana, bastante temprano, y el otro de 1 a 2 de la tarde, para que vengan. de tal forma que la gente no se olvide que tiene un compromiso con esta cena de pan y vino que se realiza el próximo mes y que prácticamente ya está encima de nosotros. Así que muchas gracias a Dora Méndez por estar con nosotros y a Rodrigo Soto también. Y las gracias al gobierno regional que a través de Luis Marín se dio este espacio para que ustedes pudieran expresar lo importante que tiene la cena de pan y vino para la comunidad y para todos en general. Muchas gracias. Gracias, Lorita. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Permiso. Bueno, estamos nosotros en el tema de quiero mi barrio, decíamos. ¿Quién no quiere a su barrio? Hasta en los programas del Kiko sale precisamente el amor que se siente por el barrio, por la gente que vive en su entorno, por las cosas que se entregan por parte de organismos de gobierno. De alguna manera, aglutinar a la gente en estos recintos, en estos paseos públicos, en a lo mejor sitios que están eriazos, que no están usándose para nada. Bueno, aquí está la oportunidad. Luis Marín nos va a aclarar justamente qué está haciendo el programa Quiero Mi Barrio en estos momentos en que Chile se perfila hacia la celebración de un bicentenario. Gracias, Luis. Bueno, lo importante es destacar en primera instancia la innovación política urbana que está haciendo el Ministerio de Vivienda. ¿En qué sentido? El Ministerio de Vivienda antiguamente, como ha dicho nuestro Seremi, no se preocupaba de esta situación. Exacto. Que estamos innovando con el programa Quiero Mi Barrio. Con el programa Quiero Mi Barrio estamos mejorando la vida urbana y social y por ende mejorando la calidad de vida. Eso es lo principal. Hoy en día el programa Quiero Mi Barrio está interviniendo tres sectores de la ciudad, que es la población San José, Industriales 2 y 3 y Tarapacá Oriente, sector Adrián Barrientos. Sectores que son bastante vulnerables en lo que se refiere a calidad de vida de la gente. ¿Eh? Ahí hemos estado trabajando con el equipo de Quiero Mi Barrio, con todo el staff, hemos estado trabajando con los dirigentes a través del Consejo Vecinal de Desarrollo, que es la instancia representativa de los pobladores frente al ministerio, y que también en este trabajo destaca un convenio que tenemos con el Ministerio de Cultura, ¿cierto? Que es una alianza estratégica que tenemos y trabajamos en conjunto. Ahora, en estos momentos, Quiero Mi Barrio está haciendo una inversión de más de 1.500 millones de pesos en los tres sectores focalizados. Excelente, excelente inversión, por supuesto que va a ser muy bien recibida por la gente. A propósito de la actividad que está realizando el gobierno regional, el director de Radio Puerta Norte nos está llamando desde algún lugar importante de Arica para indicarnos precisamente las obras que en este sentido se están desarrollando. Orlando Vargas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Luis Alberto? Bueno, el gobierno de Chile también se preocupa de la cultura, se preocupa de llegar hasta los rincones más recónditos de Chile, y como hoy nos trae un tremendo evento, estoy con el productor del Consejo de la Cultura, Rodrigo Veragua, ¿es tu nombre, no? Sí, Veragua de apellido. Veragua. Oye, Rodrigo, bueno, qué bonito que hoy día tengamos un evento para los niños, para los jóvenes, para todo el mundo, este de Anita Tijoux y los Pulentos. Sí, en realidad este es un evento que estamos trayendo gracias al gobierno nacional y en conjunto al Consejo Nacional de la Cultura y bueno, también con la ilustre Municipalidad de Arica, que han hecho posible que nosotros podamos llegar acá trayendo un espectáculo de alto nivel, de acceso libre, como lo tenemos diciendo, para toda la gente, con un show espectacular con Anita Tijoux y su show de los Pulentos. Oye, esto, ¿a qué hora comienza? ¿Qué duración tiene? Y aprovechamos la invitación a todos los chicos que están escuchando a esta altura en la Radio Puerta Norte. Bueno, este show empieza hoy día a las 7 de la tarde, aproximadamente 7, 7 y media. Estamos aquí en la Universidad de Tarapacá, en la cancha. En la calle del Mundo Flores, se llama. Calle del Mundo Flores. Hacemos la invitación extensiva a toda la gente de Arica para que venga a ver el show de Anita Tijoux. Y que totalmente gratis, transversal, que vengan los niños, la familia, la abuelita, todo, porque el gobierno trae cultura y acceso. Esto lo maneja el Consejo de las Artes y Cultura de Chile, ¿no? Sí, a través del gobierno de Chile, pasa por el gobierno, por el Consejo Nacional de la Cultura. Ya. Oye, esta primera actividad de casi fin de año, ¿o vienen más actividades que el Consejo va a traer para el norte de Chile? Son cinco líneas las que se están ejecutando de un proyecto de extensión cultural, las cuales están circo, danza, teatro, cine y concierto. Estas cinco líneas se están ejecutando en todo Chile. Y hoy día nos tocó a Arica, mañana nos toca Iquique, así que pasamos al dato, y pasado mañana a Antofagasta. Okay. Así que... ¿Cuánto pega usted? Claro, nosotros somos la parte concierto, la parte teatro está, por ejemplo, ahora en Punta Arena, la parte cine está en Santiago, y vamos haciendo la rotativa general. Pues también por la cultura, que llegue a todos los rincones de Chile. Sí, muchas gracias a usted por... Y saludar a la Ministra de Cultura, cuando se vea, y los ariqueños estamos muy agradecidos a eso. Me llamo Celo Daré, su nombre, gracias a nuestra ministra Paulina Urrutia y, claro, obviamente a nuestra presidenta, Michelle Bachelet. Sí, aprecio mucho. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Así, de esta manera, estamos aquí invitando a la gente, Luis Alberto, en la calle El Mundo Flores, a la biblioteca de la Universidad de Tarapacá, a contar de las 17 horas, las puertas se van a abrir mucho antes, 17 horas comienza este gran evento cultural que nos entrega el gobierno de Chile. Perfecto, Orlando. Muy a propósito de esa información, precisamente que se da la mano con lo que estábamos conversando con Luis Marín, que es el coordinador regional del programa Recuperación de Mi Barrio, y justamente también porque junto a él nos visitan dos figuras, digamos, de lo que es las artes y la cultura en nuestra ciudad. Está con nosotros James Aneta, que es representante del Consejo Regional de la Cultura, y también una dama. ¿Con quién tengo el agrado? Geraldine Rivera. Con Geraldine Rivera. Ellos van a realizar el primer encuentro cultural juvenil 2008, especialmente de folclore. Esto sale el día 27 de septiembre en el Parque Cívico Los Industriales 1, al norte de la ciudad, ubicado en Canteras con Barros Arana, desde las 6 de la tarde. Esto se da a la mano, Lucho Marín, con lo que conversábamos recién de lo que está haciendo el gobierno con respecto a los sectores apartados de Arica y el llevarles esta muestra de arte, esta muestra de cultura, de tal forma que la gente se sienta identificada con lo que es nuestro y con lo que tiene la responsabilidad prácticamente de cuidar, como son las plazas, los paseos públicos y todos aquellos lugares que en alguna medida les favorecen, ¿no es cierto? Así es, nosotros estamos trabajando en conjunto, como te puedo dar cuenta, por ejemplo, el Quiero Mi Barrio en estos momentos ha iniciado la remodelación de las canchas de Industriales. Y a la vez, en el mismo tiempo, el Consejo de Cultura está trabajando con la gente y está haciendo nuevos eventos donde la gente participa y va creando socioculturalmente una nueva instancia. Y parte o un ejemplo de esto es lo que trae hoy día Geraldine, a mostrar que el gobierno le está ayudando, colaborando, tanto de infraestructura, de capacitación, y se preocupa de la gente a través de los profesionales que están día a día apoyando estas instancias. Muy bien, pues Geraldine, entonces, ¿cómo ha recibido esa mano de ayuda, esa mano que prácticamente la empuja a hacer realidad muchas cosas con respecto a la arte y la cultura? Mire, le cuento, este es el primer encuentro que se realiza entre jóvenes de la población, que basa batucada, folclore, reggaetón, reggae y hip hop. Aparte, en ello va a haber una muestra de autos enchulados, un team de baile, una agrupación de modelos que van a mostrar sus trajes de baño. Todo esto es por obra de nosotros, fue una unión de jóvenes que decidimos mostrar lo que se ve en nuestro sector. Trabajamos con niños universitarios, trabajadores y con varios chiquillos que están en riesgo social. Bueno. De ellos mismos ha salido la motivación para arreglar el sector, porque el sector donde vamos a hacer el encuentro estaba bien mal cuidado, entonces ahora nosotros lo pintamos, estamos haciendo graffiti, y estamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde todos los días pintando. Ay. Los he visto, me ha tocado la oportunidad de comprobar lo que usted acaba de decir. Qué bueno hermoseando el lugar. Sí. Y aparte tenemos la colaboración del Quiero Mi Barrio, de la Secretaría Ministerial Regional de Gobierno, del CEREMI de don Cristian Cruces, el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el programa Creando Chile en Mi Barrio del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Ese programa va por 2 años en el sector y nos están apoyando con talleres de audiovisual, de teatro y todo lo que nos interesa a los jóvenes. Tenemos con nosotros también, como anunciábamos, al profesor de clarinete y saxofón, dice aquí, sí, don James Aneta, que pertenece al Consejo Regional de la Cultura. Yo quiero que él me cuente desde su punto de vista de maestro, de profesor, porque el maestro siempre tiene que saber mucho de psicología, tiene que saber mucho de atención a la gente. ¿Cómo ha sido la respuesta o cómo se hace prácticamente para que esta gente que de repente no tiene nada y simplemente sale a la calle sin tener nada que hacer, sin preocuparse absolutamente de nada, interesarla por la cultura, por el arte y para que participe en estas cosas que, por supuesto, les cambia la vida. ¿Cómo lo hace, profesor Zaneta? Bueno, buenos días. Un poco lo que decía Luis, este es un programa de alianza entre lo que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Son dos programas que van de la mano, son muy parecidos. Y los dos programas invitan a soñar. Ajá. Invitan a soñar uno cómo uno quiere el barrio en términos estructurales y cómo uno quiere que desarrolle el barrio en términos culturales. Son sueños y es difícil invitar a soñar, ¿no es cierto? Pero todo el mundo tiene un sueño adentro, ¿cierto? Y estos jóvenes lo que han hecho en el fondo y lo que nosotros creamos es la autogestión. Fue necesario, y es necesario, hay muchas personas que necesitan asistencia directa, pero eso también se puede transformar en un arma de doble filo. Y la autogestión se ha perdido. Y un poco eso los jóvenes, ellos nos procuraron, ellos consiguieron las cosas a los diferentes organismos, público y privado, políticos también, y organizaron esto, tuvieron idea y nosotros el deber nuestro es apoyar. Yo creo que ese es el tema es la autogestión y un poco lo que el Creando Chile en mi Barrio pretende en estos 2 años de inserción, igual que el programa que tiene Luis del Mimbu, del Quiero Mi Barrio, que son muy parecidos incluso de nombre, y estamos juntos, por lo tanto trabajamos juntos en las mismas reuniones y tenemos una alianza estratégica a nivel central, por lo tanto es por eso que estamos acá los dos. Pero principalmente son ellos, los jóvenes, los que con su autogestión logran, y las personas, las juntas de vecinos, los dirigentes, logran sacar estos proyectos adelante. Nosotros netamente somos facilitadores. Exacto. ¿Qué se hace, Luis Marín, para presentar un proyecto de tal forma que el gobierno le ponga el ojo a cierto sector y envíe para allá su gente para que este asunto se cristalice, ese sueño de que hablaba James Zaneta recién? Por ejemplo, esto partió en el año 2006 con la autoridad de ese entonces, cuando todavía no nos dividíamos las regiones, ¿ya? Hice a través de una mesa de trabajo, donde participaron, como les expliqué recién, varias autoridades, se tomaron algunas encuestas, algunos datos cuantitativos importantes, y de acuerdo a eso se determinaron los barrios más vulnerables a juicio de ese entonces. Salieron estos 3 barrios, como les contaba, y a contar de eso, principalmente nosotros respondemos a una metodología muy parecida a la del Consejo de la Cultura. Tenemos una primera etapa de diagnóstico, una segunda etapa de ejecución y una tercera etapa de evaluación. En lo que respecta a Quiero Mi Barrio, en el sector de los industriales y San José, estamos en una etapa de diagnóstico. ¿Ya? Entonces estamos recogiendo qué es lo que necesita la gente. Y a contar de las claves de intervención que necesita la gente. Por ejemplo, si en un barrio es escasa la participación, es escasa la cohesión social, eso es algo importante. Y a contar de eso, nosotros elaboramos obras, a contar de eso, nosotros también desarrollamos un plan social. El programa Quiero Mi Barrio no solamente otorga obras, por ejemplo, que puede ser desde una cancha hasta la construcción de una sede o una pavimentación, sino que además capacita a la gente en su segunda etapa socialmente a través de talleres, que es lo mismo que hace el Consejo de la Cultura desde el punto de vista antropológico, que se podría decir. Excelente, digamos, simbiosis que se produce en este aspecto. Ustedes con fondos obviamente ayudan a este Consejo de la Cultura y al mismo tiempo ellos a través de sus ramificaciones que tienen, como es el caso de esta pareja que tengo aquí para conversar con ellos, realizan la obra que se necesita que se realice en tantos sectores poblacionales, sobre todo esta 15ª región que aspira a tener un progreso totalmente diferente y sobre todo porque está en la cabecera de Chile. Es decir, el gobierno de Chile no ha escatimado esfuerzos en ese aspecto para ir al punto neurálgico, donde más se necesita, de ahí se comienza. Y los otros sectores automáticamente, si ven que un sector más pobre está renaciendo prácticamente, obviamente que se motivan y participan en todo este tipo de actividades, tengo entendido. Por ejemplo, quería destacar una situación que es importante. Hoy en día estamos haciendo en Tarapacá Oriente más de 6.000 metros cuadrados de asfalto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que la señora que toma un colectivo en el centro, cuando la van a dejar a su casa, la sensación del traslado es distinto. Uno se puede dar cuenta, por ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio en Diego Portales y lo que ha hecho el Ministerio ahora en la entrada de Tarapacá Oriente, la sensación es distinto. Pucha que es distinto cuando uno le dice a otra persona, anda a visitarme a mi casa, ¿en qué calle queda? Queda en esta calle. cuando uno va en la locomoción colectiva, cuando uno va en un vehículo particular, la sensación, el acceso al lugar donde yo vivo es distinto. Y nosotros no solamente estamos preocupando de eso, sino que también nos estamos preocupando de que la persona, una vez que está ahí, cuando sale de su casa, vea una cancha donde puede ver jugar a su hijo, vea una plaza donde puede ver jugar a su hijo, y además se puedan realizar eventos culturales. Exacto. Donde la gente pueda, si quiere bailar, demostrar con danza, con lo que están haciendo nuestros amigos de cultura, sino que también, por último, ahora que viene la temporada de verano, salir a tomar el fresco. ¿Cuánta gente de la tercera edad de repente no quiere ir tan lejos, sino que salir a tomar el fresco y se va a encontrar con una sensación urbana, claro, distinta? Respirar aire puro, no respirar polvillo que vuela, que sopla el viento. Con las obras que está haciendo el Quiero Mi Barrio, se está disminuyendo bastante el polvo en suspensión en sectores que es pura tierra, que la salinidad es severa. Se está mejorando eso y también nos estamos preocupando de la gente. Es decir, importante. La parte física, la parte intelectual y la parte anímica están prácticamente todas de la mano en esta actividad que realiza tanto el programa Quiero Mi Barrio como, en este caso, quienes dependen en alguna medida de este espacio de la cultura que otorga el gobierno. Bueno, después de estar en los industriales, ¿ustedes tienen previsto otros sectores también a donde desarrollar actividades? Gerald Dean... James. Después queremos hacer un evento más grande. Bien. En el Parque Vicuña Maquena, es la idea de nosotros. Ese es para toda Arica ya. Sí. Qué bueno. Pero ahora igual está toda la gente invitada, todos los jóvenes, las inscripciones ya se cerraron, sí, porque ya tenemos bastantes agrupaciones, pero el público de todas las edades puede ir a ver porque va a estar bien entretenido. Esto comienza a las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y es este 27 de septiembre, el es decir, sábado mañana. Sí. Mañana sábado a las 7 de la tarde. A las 6. A las 6 de la tarde. Exactamente. Todo el mundo tiene esta cita importantísima en la plaza o parque cívico Los Industriales, Industriales 1, para que pueda ver a esta gente cómo cambia de su forma de vida anterior, donde no se preocupaban de nada. Ahora por lo menos dicen, no sé, tengo que ir a tocar allá, tengo que ir a cantar, tengo que ir a mostrar lo que yo sé hacer. Y eso yo creo que nos hace sentir bastante bien. ¿Qué dice usted como profesor, James? Además que es bien interesante porque incluso el impacto que tuvo el trabajo de los jóvenes en el lugar, primero que nada, la parroquia del sector, claro, le empezó a dar los almuerzos a los jóvenes. Bueno. La parroquia que hay ahí de Testigos de Jehová, ¿no es cierto? Sí. De los mormones, claro. Mormones. Ellos entregaron el muro que tienen ahí para que ellos pudieran hacer una pintura en el muro. Entonces, cuando se ve que hay un trabajo de autogestión, un trabajo sincero y los jóvenes están imbuidos en ese trabajo, yo creo que la comunidad responde. Y nuestra labor como gobierno es esa, es el apoyo a ese trabajo de los jóvenes. Y bueno, como decía Luis, también nosotros estamos en los mismos barrios, ¿ya? Estamos también en Industriales 1, 2, estamos en el Adrián Barriento, estamos en el barrio San José. Yo creo que es un trabajo en conjunto, y también tengo que decirlo que toda esta idea partió con el MIMBU, ellos dieron el precedente de este sueño y nosotros aprovechamos de colgarnos porque ir al Congreso y discutir lo que es un sueño y que financien un sueño es muy difícil, digamos, para los tecnócratas que de alguna manera están arriba. Pero yo creo que eso hay que alabarlo. Ellos partieron primero y dieron ese precedente que se puede hacer. Y es interesante porque son programas a largo plazo. Sí, yo diría un plazo no definido porque esto no termina nunca. Por supuesto, hoy día claro. Se hace aquí con los jóvenes que están un poco descarriados y mañana vamos a seguir haciendo para que no se descarríen más, ¿no es así, Luis? Así es. Un dato importante, por ejemplo, en Europa la recuperación de un barrio va entre 6 y 8 años. Claro. Eso claro, es lo que demora más o menos recuperar un barrio, que en España, por ejemplo, tiene otro nombre, otra figura. Acá en Chile, el Quiero Mi Barrio, muy parecido a lo que plantea Cultura a través de James, son 3 años. Nosotros tenemos un desafío importante en poder terminar el programa Quiero Mi Barrio, el programa de Cultura de nuestra presidenta Michelle Bachelet, de muy buena forma y haber dejado la ilusión plantada y de que las personas son capaces de generar nuevos espacios, sean culturales, físicos, sociales, y que lo único que va a mejorar es la calidad de vida. Correcto. Va a ser distinto. En Tarapacá Oriente pronto se van a cambiar las luces, las luminarias, los ganchos. Entonces imagínense, tal como de repente uno sale de su casa y ve en el morro nueva iluminación, Tarapacá Oriente va a ser iluminado distinto. Correcto. Entonces el tránsito, la seguridad, el acceso, cómo se maneja la gente de la tercera edad, por ejemplo, en zonas oscuras, va a ser distinto, va a tener una plaza distinta y más encima va a tener la posibilidad de disfrutar con la cultura. Lo que tú decías, justamente se va a sentir orgulloso esa gente de tener, de vivir en ese barrio, porque ese barrio está muy bien cuidado, muy bien presentado y cualquiera puede llegar sintiéndose gratamente impresionado. Bueno, vamos a hacer un alto en esta jornada de conversación. Vamos a ir a unos consejos comerciales de la emisora y enseguida regresamos para seguir conversando sobre gobierno ciudadano. Radio Puerta Norte. Atención, nueva agencia hípica de la red Teletrack en la ciudad de Arica, ubicada en una de las principales arterias de la ciudad, Avenida Santa María 2141, Centro Comercial Agro Santa María. Viva en directo la emoción del deporte de los reyes y disfrute del confort de este nuevo local. No lo olvide, le esperamos todos los días del año en Santa María 2141. Nueva agencia hípica de la red Teletrack. Santa María 2141, local 13, desde las 11 de la mañana. Hoy en Arica tenemos un radio taxi genial con un número facilito que nadie puede olvidar. Que nadie puede olvidar ahí sí, ni confundir. 22, 22, 22, ya, márquelo así. En estas fiestas patrias, con cariño y emoción, saludamos a los ariqueños con todito el corazón. Celebrando, mi amigo, con asado y empaná, ocupando este nuevo radio taxi que se llama 22, 22, 22, ya. Este viernes 26, espectacular show en vivo. Anita Tijoux presenta a Los Pulentos. Somos cabro chico. Por primera vez juntos en Arica, para los cabro chicos y para los cabros grandes. Viernes 26 de septiembre, 19 horas, cancha de pasto de la Universidad de Tarapacá, en calle Edmundo Flores. Hola, soy Anita Tijoux. Voy a tocar el día viernes 26 en la cancha de pasto de la Universidad de Tarapacá a las 19 horas y vamos a presentar por primera vez Los Pulentos en vivo. Quisiera invitar a todos los niños, a todos los jóvenes que se acerquen. Este es un evento totalmente gratis. No te pierdas este gran show multimedia con luces y sonido super bacán. Y lo mejor de todo, completamente gratis. Con mucho cariño lo espero en la cancha de pasto el día viernes en la Universidad de Tarapacá. Invita Consejo Regional de la Cultura y las Artes a Arica y Parinacota. Hoy Cine Colón, el cine de los grandes estrenos mundiales, sigue presentando en su segunda semana de éxito Kung Fu Panda, la preciosa película de dibujos animados más esperada en Arica. Kung Fu Panda se exhibe a las 14:30 y 16:40 horas. En Bermuda y Noche sigue en su tercera semana de buen éxito Viaje al Centro de la Tierra. Esta se exhibe a las 18:50 y 21:15 horas. En su Cine Colón, en cine siempre seremos lo mejor. La industria salmonera ya no es sinónimo de éxito comercial debido a sus malas prácticas laborales y ambientales. Más de 2.000 trabajadores han sido despedidos en las regiones de Los Lagos y Aysén. Las autoridades y la industria se deben responsabilizar por este mal negocio. Necesitamos ir contra la corriente. Por el mejoramiento de las prácticas laborales y ambientales en la industria salmonera, Oxfam y Terram, sin miedo contra la corriente. En Radio Puerta Norte, le indicamos la hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Puerta Norte, la voz y música de Arica. Estamos en este gobierno ciudadano aquí en Radio Puerta Norte. Si usted quiere hacer alguna consulta, están los teléfonos 249722, reitero, 249722 y 249691 para que nos llame y converse, ya sea con don Luis Marín, que es el coordinador del programa de recuperación de barrios, es decir, Quiero mi barrio, del Mimbu. Con James Zanetta, que es un profesor del Consejo Regional de la Cultura, y también con Geraldine, que es una excelente amiga, quien... Tengo la impresión que como mujer es la que más tinca le pone en todas las cosas y ya quiere tener las cosas para ayer, no para mañana. En todo caso, lo que conversábamos recién con Luis Marín es interesante, ¿eh? Porque cómo cambia la vida de las personas. Si bien es cierto, uno de repente dice, hoy estoy en un barrio marginal, aquí ya tan lejos, todo lleno de tierra. ¿Cómo cambia cuando a veces uno mismo le pone la mano, pinta las cosas, pavimenta algo, afirma la tierra, echa un poquito de agüita, aunque sea para que las cosas anden mejor, y cambia automáticamente el estándar de vida? Esto es lo que está haciendo Quiero Mi Barrio en este caso. Bueno, más o menos en cuanto a inversión general hasta el momento, Luis en Arica, ¿cuánto ha invertido el gobierno en llevar adelante este programa? Más o menos. El gobierno tiene pensado invertir más de 1.500 millones de pesos en el programa, como había comentado al comienzo. Una cifra no menor. Estos barrios son privilegiados a nivel nacional. Imagínense la cantidad de barrios que existen en todo Chile. Y en esta región tenemos tres barrios los cuales están siendo con una impronta de dinero asignado para cambiar la imagen, para hacer soñar, como dice James, para que chicas como Geraldine puedan realizar sus sueños y juntarse con la gente que quieren, realizando cultura, engrandeciendo nuestro país, provocando cohesión social que es tan importante hoy en día. Así es, exactamente. Geraldine, ¿cuál es ese sueño? El máximo, digamos. Aparte de lo que está haciendo, que ya prácticamente yo creo que está cumpliendo gran parte de sus aspiraciones. Sí, la muestra cultural que tenemos nosotros para el día sábado va encaminada para nosotros lograr el Centro Cultural Comunitario. Ah, qué bonito. Lo que pasa es que yo tengo una batucada. Pertenece a mí la batucada. Qué bien. Y no tenemos lado para ensayar. Exacto. Si a veces lo veo ensayando por el cerro, ahí por los industriales. Sí. Porque la gente les molesta, que les embulla. Pero yo creo que el arte hay que aceptarlo. Hay que colaborar con el arte. Es cierto, tendrán sus momentos, qué sé yo, se les fijará un horario, no sé. Pero hay que dejarlo, que el arte fluya solito. No se le puede cortar la aspiración. Y aparte los otros grupos que tenemos, que el de hip hop tampoco tienen dónde ensayar, los tengo metidos todo el día en mi casa. Y el grupo de folclore ensaya en la casa de la esquina, les tiran piedra porque meten bulla. Entonces necesitamos como una sala que esté adecuada para lo que nosotros hacemos, y por eso estamos pidiendo que se logre el proyecto del Centro Cultural Comunitario, que va a estar abierto para toda la comunidad, para todas las edades, para todos. Es decir, si lo consiguen para estos barrios donde están trabajando hoy día, van a pedirlos todos los barrios de Arica, porque indudablemente que lo que hace falta son lugares donde la juventud pueda reunirse a hacer estas cosas. Y sin perjuicio de ello están también las plazas, los parques, que ellos mismos se encargan de hermosear para que puedan tener un lugar adecuado, agradable, donde desarrollar esta actividad artística. Y ahí se aprende de todo. Claro, ahora yo quiero destacar una cosa de la Geraldine, quiero destacar una cosa bien interesante. Ella es... participa en el Consejo de Desarrollo del Quiero Mi Barrio. Nosotros la instamos a que participara. Yo creo que es lo lógico que uno tiene. Fue reina también de la Teletón. Trabaja en la Teletón. No sé, es una mujer increíble, increíble. Y participa. Sí. Y ella sacó una votación, primera directora. Entonces, no me equivoqué cuando dije yo tengo sentido. Claro, no es menor. Ella como ha logrado, digamos, y el arrastre que tiene con los jóvenes. Y es cierto, pasan todos metidos en su casa. Tiene como toda una cosa. Ahí tiene un centro cívico. A ver, un dato de interés. Interesante, en la elección del CBD, que es la instancia representante de los pobladores del sector frente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, votaron alrededor de más de 300 personas. Una cifra no menor en estos tiempos, que hay bastante revuelo. Ya se lo quisiera cualquier candidato. No menor. Más de 300 personas y Geraldine sacó una representatividad importante. No menor, es integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo. Se lo merece. Es una niña bien esforzada, respetuosa, que yo creo que la gente se da cuenta de eso. O sea, plantea sus peticiones, sus solicitudes legítimas, muy válidas y dentro del margen de respeto. Puede ser política, pero para cambiar la política entonces. Una conversación muy amena se puede tener. Está un poco la semilla de lo que la gente busca, lo que la también gente busca, en los dirigentes, y eso es re importante porque en el fondo muchos jóvenes también la ven a ella como un líder. Claro, y ve que se empiezan a conseguir cosas, que los sueños empiezan a cumplir. También trabaja, ella también es parte de nuestra Asamblea de Cultura. Entonces, en el fondo nosotros lo que le decíamos, bueno, si tú quieres, si tienes problemas con la Junta de Vecinos, tienes que participar en la Junta de Vecinos. Desde adentro uno tiene que construir los cambios. Tiene que motivar a la gente, tiene que encauzarla con las buenas ideas, es decir, y sin pelear, porque hoy día se usa mucho la pelea, la descalificación, correcto, todas esas cosas. Aquí Geraldine no ha descalificado a nadie, ya ha hecho tantas cosas hoy que está a la vista. Nos demuestra con acción, eso es lo más importante. Yo creo que por ahí está cómo buscarle a la gente, otra de las misiones en el fondo que tiene este Quiero Mi Barrio. Yo creo que preparar a la gente justamente en estas condiciones para que más adelante no estén peleando, sino que más bien busquen la unidad y con esa unidad lograr tantas cosas. Lo que está haciendo Geraldine es la punta de lanza de lo que se viene. Quiero mi barrio, cuando salga de, cuando termine el proyecto Quiero mi barrio, tiene una agenda futura. Claro. Que es donde la gente se vislumbra, se proyecta 5 años plazo, qué vamos a hacer en los 5 o 10 años más a contar de ahora. Justamente. Con las cosas que quedaron, con la capacidad instalada en las personas. Eso. Que es muy importante. Son ellas, como verdaderos monitores, esta gente que hoy día está formándose. Así es. Entonces va a quedar una capacidad instalada y la presencia de Geraldine hoy día es muestra de que esto además es un programa participativo. Justamente. Aquí no llega el gobierno y se impone con las cosas, sino que existe un diálogo. Por ejemplo, nosotros, a través de nuestro equipo de obra, las maquetas, cuando vamos a hacer diseño, se llaman maquetas participativas. Donde las personas dicen, ¿saben qué? En esta esquina no hay mucha luz. Podríamos arreglarla. ¿Saben qué? En este lado, cuando pasan los autos, hay demasiado bache. ¿Por qué no lo arreglamos? Y después lo conversamos todo y vamos dando priorizaciones de acuerdo a montos que ya están establecidos. Pero es de participación. No es una no es un mandato directo. Claro, claro. Qué bueno que se explique esto, porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿qué se hace en Quiero mi barrio? ¿Cómo lo hacen? En fin, yo ¿cómo puedo participar ahí? Ahora está claro, las cosas se hacen conversando y planificando. Así. Una dirección prácticamente que se lleva desde Quiero mi barrio, por supuesto, porque alguien tiene que dirigir estas cosas, pero que nunca es una exigencia, algo que se impone, sino que simplemente que sale de un acuerdo, de una idea común y que más adelante se perfecciona y se materializa. Yo creo que es una buena medida este tipo de programas que tiene el gobierno desde un punto de vista ciudadano para que la gente se motive, participe y cambie automáticamente de estándar. Claro, es el trabajo comunitario. Yo creo que es muy importante. Y ojo, los que trabajamos en el barrio, en mi caso yo soy animador cultural, en el caso de los monitores que trabajan, los profesionales que trabajan en el Mimbu también en el barrio, que nos conocemos y nos mandamos las planificaciones, andamos juntos, ¿no? Nos llevamos. Claro, es bastante bueno. Estamos adquiriendo también para nuestro currículum algo muy importante. El trabajo comunitario es algo que no cualquiera lo tiene, porque es un trabajo difícil. Es decir, llegar a un sector, a plantear este tipo de sueños, a organizarse, que la gente de alguna manera diga, bueno, yo quiero esto, quiero esto otro, y tratar de organizar eso, porque no estamos ajenos a los problemas, claro. Y eso es cierto. Pero unificar esos criterios y también de alguna manera presentar ciertas visiones, ya que también es importante ciertas visiones que hay que entregar. Claro, decir, bueno, yo estoy aquí, ¿y después qué? Claro, justamente. Y en ese sentido yo creo que ha sido una apuesta muy grande del gobierno, ha sido una apuesta muy grande. Y yo creo que lo más lógico es lo que está haciendo. Es decir, ellos se organizan en forma participativa, nos piden la colaboración, participan en nuestros programas, pero siguen siendo independientes como agrupación, y eso es muy importante. Desde luego, o sea, no se han inquistado ni se han tomado, correcto, por el gobierno, claro. Aquí van a hacer lo que yo digo. No, señor. Siguen siendo tan libres como antes. Correcto. ¿Cómo se gestó esta película de Quiero mi barrio, Luis? Yo creo que es muy importante que la gente lo sepa, de dónde nació, cómo nació esta política de buscar prácticamente talento, porque los talentos los tiene toda persona, es cosa de que alguien le ponga el medio para expresarlo nomás. ¿Cómo se gestó esto de Quiero mi barrio a través de todo Chile en el fondo? Bueno, esto partió de algunas iniciativas que habían tenido algunos funcionarios producto de su experiencia en distintos departamentos que tiene el Ministerio de Vivienda. Uh-huh. Y también del anhelo de las personas de acercarse al Ministerio y poder participar o poder preguntarle al Ministerio, oiga, pero ustedes, ¿por qué no pueden hacer esta otra cosa? Y ustedes podrían hacer otra cosa. Entonces el Ministerio en un momento se juntó y dijo, oye, en verdad, ¿por qué no empezamos a abarcar esas situaciones de las personas? Antes el Ministerio estaba solamente abocado a temas de infraestructura, a una mentalidad más rígida. Hoy se ha abierto al campo social. Eso es lo importante. Y ahí está la innovación política urbana. Correcto. Aquí el gobierno no se cerró a hacer las cosas que tenía planificadas, sino que más bien planificó en conjunto con la gente que tenía las necesidades, y eso es lo que lo diferencia. ¿Y qué es lo importante de esta iniciativa que partió por la gente y por la experiencia de otros funcionarios públicos hace un tiempo atrás? Es que la gente se hace parte. Correcto. De ese sueño, se hace parte. O sea, uno cuida distinto. Existen otras poblaciones a nivel nacional donde la misma gente riega y cuida, por ejemplo, las terrazas que se fabrican en Quiero mi barrio hacia el sur. La gente se hace cargo, o sea, ya es parte de nosotros. Y quien venga a compartir con nosotros tiene que cuidar lo que a nosotros nos ha costado. Exacto. Lo que yo estoy viendo es que Quiero Mi Barrio prácticamente debe tener una cantidad bastante considerable de gente para que se haga cargo de los sueños que tiene cada persona, cada situación en un barrio, en un determinado sector. Porque tú acabas de decir, o sea, gente que se encargue de cuidar las terrazas allí en el sur. Pero aquí en Arica podría ser cómo hacer florecer el desierto, por decirlo de alguna forma. Cómo mantener algunas poblaciones, digamos, con una placita al medio que no existía. Cómo hacerles. Deben tener arquitectos, deben tener constructores, deben tener gente que entienda la agricultura, en fin, de un cuanto hay. Un staff bastante importante. Bastante. Bueno, nosotros tenemos el equipo Quiero Mi Barrio acá en Arica, son 10 personas. ¿Ah? Son 10 personas que trabajan fuertemente y es multisectorial, o sea, tenemos desde periodistas hasta ingenieros constructores, ingenieros civiles, e incluso tenemos algunas mesas en que compartimos con la CONAF. Unas mesas de trabajo en las que compartimos con la CONAF, donde la CONAF nosotros le hacemos la consulta de cuáles son las plantas o los árboles más adecuados para colocar en ciertos sectores. Correcto. Donde necesitan menos riego o más riego, en fin, eso lo saben los expertos. Eso es lo otro importante, o sea, el programa Quiero Mi Barrio, y no solamente el programa, sino que hablemos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es el que ha sabido conectarse con los sectores que tienen la información precisa para entregar este apoyo, esta ayuda, esta mano que se tiende hacia los sectores más necesitados. Incluso un poco de docencia ejercemos, porque le enseñamos a las personas que plantan su arbusto o su árbol fuera de su casa. ¿Sabes qué? Ese árbol no es el más indicado por esto, porque su tallo es distinto, porque su riego le va a demandar más agua, le aconsejamos que sea esto, y eso podemos incluirlo en las obras que vienen más adelante. Entonces, la gente, el bienestar de las personas va a cambiar la imagen del barrio. Muy y eso es lo que nosotros queremos. Quiero Mi Barrio más allá que obras, sino que es un bienestar social. Importante. Esa frase yo creo que la entendió todo el mundo. Sí. Más allá de obras, es un bienestar social el programa Quiero Mi Barrio. Qué importante haber conversado con Luis Marín Muñoz, quien es, decíamos, el coordinador regional de los programas de recuperación de barrios de esta 15ª región de Arica y Parinacota, y especialmente orientado al programa Quiero Mi Barrio, como lo conoce todo el mundo. Y qué importante haber conversado, prácticamente la muestra palpable de lo que hace Quiero Mi Barrio, que se sumó con la presencia de Geraldine y de James, quienes pertenecen al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y que están desarrollando en alguna forma la actividad que apoya justamente este programa. Así es que yo quiero agradecer a todos la presencia en este programa que se llama Gobierno Ciudadano, es decir, el gobierno, pero mirado desde el punto de vista del ciudadano. ¿Qué quiero yo como ciudadano en mi barrio, en mi sector, en mi empresa? El gobierno se lo dice, se lo explica a través de las personas que visitan este espacio. Así que, gracias Luis. Muchas gracias. Gracias Luis por tu espacio. Era tu espacio Luis, gracias, te lo agradezco. Gracias Geraldine por estar con nosotros. No se olviden de ir el sábado. Mañana sábado a las 6 de la tarde en el Parque Cívico Los Industriales hay una hermosa presentación que es el primer encuentro cultural juvenil 2008. Gracias a James por estar con nosotros y como buen maestro orientarnos sobre lo que es este espacio que necesita la juventud, que necesita todo Chile para expresarse. La cultura es de todos. Así es. Muchas gracias, muy buenas tardes. Esto fue Gobierno Ciudadano.